Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? No uses bolsas plásticas innecesariamente. Lleva siempre una bolsa reusable al mercado. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.